Goncha Leguzquiza, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, ¿cuál es la problemática exactamente? Bueno, pues la problemática exactamente en esta empresa, y es desde que los sindicatos, los tres sindicatos, ELA, ESK y LAB, queremos denunciar, es que aquí durante muchísimo tiempo hay una situación de un personal eventual en esta empresa. Que a la que no se le da la oportunidad de pasar a unos contratos indefinidos. Lo que hace la empresa es, ahora en estos momentos, es contratar a gente de fuera, a gente de fuera de la empresa para realizándoles contratos indefinidos y dejando a esta gente eventual que durante muchísimos años ha tenido contratos parciales a tiempo parcial y se les deja fuera. Entonces, eso es lo que queremos denunciar los tres sindicatos y para ello hemos acordado una serie de movilizaciones. 10:30, los delegados de la empresa harán un reparto de hojas informativas en Llodio, dando a conocer la problemática de la empresa pues a la opinión pública. Luego hay un desplazamiento de coches a Orozco en caravana de coches. Y luego a las 12:30, con gente de diferentes empresas y diferentes delegados de otras empresas, pues una marcha desde Orozco hasta la fábrica andando. Y ya de la 1:30 a 2:30, pues sería una encarcelada enfrente de la fábrica, justo durante el cambio de turno, pues para denunciar esta situación.